Está a punto esto, Miguel. ¿Cuándo tiráis? Yo. ¿Qué está? Está puesto todo. Ah, ¿no? Entonces, la carta esta de Mario, ¿quieren leerla? Buscar la verdad. Quiero dar una idea sobre la verdad, muy confundida e ignorada para muchos. No nos dejemos dominar y engañar por nada ni por nadie. Tratemos de ser nosotros mismos. Y lo iremos haciendo maldito. Como bien dijo Jesús, el hermano estará libre. Buscad 8.32. Pero la verdad está dentro de cada uno de nosotros, de nosotros mismos. Cuando esta verdad la vamos descubriendo en nosotros, veremos como las cosas de la vida van siendo más claras y muchos de los problemas irán desapareciendo. Tratemos de buscar el reino de Dios y lo demás ya se nos irá dando por añadidura. Si yo lo voy consiguiendo, ¿por qué no tú y muchos seres humanos que poblamos la tierra? Mario Fernández. Y esto lo envió a la prensa y ha salido publicado. Sí, bueno, a la prensa de Barcelona. Bien, a la prensa, pero periódico. Ha salido publicado. Entonces, si viene bien, cuando vayáis a casa, si podéis enviarnos una copia del periódico o así, con la carta. Bueno, antes de nada, digo de seguir, aquí hay agua para todos, ¿no? Porque estos chicos de Balsareny han ido a buscar agua, bueno, agua de Mallorca, no de Balsareny, para todos. Pues yo no sé si hay vasos, el dueño de la casa si tiene vasos, pero vamos ahora a ver este mensaje, José. La verdadera iglesia cristiana es pobre. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso ensalza del estiércol para sentarlo con los príncipes y hace que tengan por heredad asiento de honra. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque en muriendo no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Mejor es el pobre que camina con su sencillez que el de perversos labios y fatuo. No trabajes por ser rico, pon coto a tu prudencia. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. Además, el provecho de la tierra es para todos. El que ama el dinero no se hartará de dinero. El avaro habla en juicio contra el pobre. Y edificarán casas, plantarán viñas, etc. No trabajarán en vano. Oíd esto, los que tragáis a los menesterosos y arruináis los pobres de la tierra. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, los cuales esperarán en el nombre de Dios. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Jesús, da gracias a Dios por esconder estas cosas a los sabios y darlas a los pequeños. Jesús era el hijo del carpintero. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Por lo tanto, es imposible. A los pobres es anunciado el Evangelio. La vida del hombre no consiste en las riquezas. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Jesús da la verdadera paz. Y Pedro dijo, ni tengo plata ni oro, etc., pero juró al paralítico. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. El oficio de Pablo era hacer tiendas de campaña. El que no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Mirad que nadie os engañe con filosofías y vanas sutilezas. Ya, oh ricos, llorad por vuestras miserias que os vendrán. Vuestro oro está corrompido. Engañáis a los obreros, atesoráis para vosotros, etc. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios, y Dios en él. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, dice Cristo. Resumiendo, nosotros los obreros, los pobres del mundo, somos los verdaderos apóstoles de Cristo, si tratamos de seguirle de verdad. Sobran pues todas las religiones organizadas de los ricos. Además, estos son algunos de los muchos versículos de la Biblia que se defiende a los pobres. ¿Dónde están los versículos de la Biblia que se defiende a los ricos? Además, adelante pues y animo obreros, pobres del mundo. El verdadero y único cristianismo en el mundo es nuestro, es pobre. Lo dice Dios mismo y la vida misma. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Como veis, todo esto está sacado del llamado Antiguo Testamento y del Nuevo, o sea, de la Torá y del llamado Nuevo Testamento. Aquí hay los mensajes y hay versículos incluidos, así. Y ahora envié yo a la prensa un pequeño mensaje referente a los héroes de cada día. Y claro, como siempre, cortado. Pero he ensanchado un poco más, he ampliado el mensaje, y también, como siempre, veremos si José, cuando termine las vacaciones, si nos dará el mensaje. ¿Quién lo tiene? ¿Quiere leerlo, Miguel? Los héroes de cada día. Sirva este mensaje como un pequeño homenaje a los héroes de cada día. Podría referirme a todos los obreros del mundo, pero en esta ocasión me limitaré a los obreros que diariamente están barriendo las calles de la ciudad de su pueblo, o sea, los barrenderos. Después tenemos a los obreros camilleros, los que cuidan a los enfermos, dentro y fuera de las clínicas. Los bomberos, que muchas veces exponen su vida. Los de pompas fúnebres, los enterradores, mujeres de la limpieza, etc. ¿Se ha pensado alguna vez, por ejemplo, en el duro y difícil trabajo del bombero, del obrero que se lleva los muertos y a veces trozos de cuerpo humano de algún accidente, etcétera? Y lo curioso de todo esto es que a todos estos obreros se les discute siempre, se les ponen trabas si piden un poco más de salario. Y si añadimos a estos obreros los mineros, albañiles, carpinteros, taxistas, camioneros, basureros, etcétera, la lista es muy larga. Vaya pues ahora nuestro pequeño pero sincero homenaje a todos los obreros del mundo y en particular a los que he nombrado al principio de este mensaje. En nombre mío y de todos los obreros que formamos la Iglesia Pobre de Mallorca, ánimos amigos y adelante, héroes sin gloria, pero seres humanos indispensables en la humanidad. Os lo dice un obrero yesero ya jubilado, apóstol de Cristo, como lo podéis ser vosotros mismos. Si os apartáis, os dais de baja de la religión de los ricos. Llámese como se llame, y busquéis de verdad a Cristo, que no está muy lejos de la humanidad, ya que está en cada ser humano si lo busca, si trata de vivir en y con Dios, Espíritu Universal, Creador de todas las cosas. Hace siglos que se habla o se escribe sobre personas intelectuales, religiosos, políticos, etc. Se les hacen homenajes, monumentos, etc. Pero de los obreros se dice muy poca cosa. Los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, etc., se limitan a dar noticias de las huelgas, manifestaciones, accidentes de trabajo, etc. Pero Cristo encarnado en un obrero carpintero, Jesús de Nazaret, dijo bien claro: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Esto podéis leerlo en Lucas 6:20. Y es chocante, tristemente cómico, que el fundador del cristianismo, un obrero carpintero, sea hoy el Dios de los ricos. Pero ya el Maestro, Cristo, dijo que no se puede servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Por lo tanto, estamos seguros que el verdadero y auténtico homenaje a los obreros nos lo hace Dios, es decir, Cristo mismo, que el reino de Dios, al decir Cristo mismo que el reino de Dios es nuestro. Siguiendo a Cristo, pues, nos convertimos en amigos, sacerdotes, misioneros, profetas y apóstoles de Cristo. Ahora pues, obreros del mundo, tratad de vivir como verdaderos cristianos, como nosotros, como iglesia pobre. Y podéis hacerlo así. La iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Y esto es todo. Es sencillo y al mismo tiempo el único camino. Estar en y con Dios. Caetano Martí, agosto del 18. Y el versículo... Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo ha sido repetido continuamente, y es repetido, por todas las sectas protestantes y, claro, el catolicismo siempre. Pero todos dicen lo mismo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero se olvidan de una cosa, de lo más importante. ¿Qué dice la traducción? ¿Cómo dice aquí al principio? Lee. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien. Jesús le dice. ¿Sabéis que en una ocasión va uno y le dice: maestro bueno, te seguiré donde quiera que vayas? Maestro bueno. Y Jesús contesta enseguida: ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Entonces, si solamente hay uno que es bueno, que es Dios, Jesús de Nazaret de ninguna manera podía ser el camino y la verdad y la vida. El hombre. Quien entendió muy bien esto fue Pablo, cuando dice: no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. No dice Jesús. Ahí es la gran diferencia que hay entre el llamado cristianismo católico y protestante y lo que tratamos de enseñar por allí. Porque el judaísmo siempre han atacado esta idea básica del llamado cristianismo católico y protestante. Y tienen razón, porque Jesús, el hombre, no era Dios. Y lo han hecho un Dios. Lo han hecho Dios. Y es más, la Iglesia Católica ya se ha pasado, ha hecho hasta de su madre, ha hecho la madre de Dios. Pero dejemos esto y vayamos a lo importante. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Cristo. Esa palabra Cristo, que incluso llegó en Europa a asustar a millones de seres humanos, la cruz y la palabra Cristo espantaba, y sobre todo a estos millones de judíos asesinados por Hitler, o las hordas de Hitler. Entonces, es por la gran equivocación, o la mala fe, podríamos decir, de los mandamases religiosos católicos y protestantes. Porque Cristo viene de esta palabra ya griega, de Christos, del Espíritu. Y entonces, si hablamos simplemente de Dios, a los llamados católicos y protestantes en Palma mismo, esto les suena como otra religión. Budismo, Islam o judaísmo. Y hay que repetir la palabra Cristo, que es lo mismo que iglesia. Si esta tarde, cuando habéis ido vosotros aquí a hablar con esta periodista, la prensa, de haberle dicho: somos la sinagoga, nada menos, y esta chica que dice que ha estudiado con las monjas en Palma, en colegio de monjas, ah, entonces esto es una sinagoga de pobres. Y es que las palabras, los nombres, van muy lejos con todo esto. Y a veces se me ha dicho a mí, pero ¿por qué hablas de Dios? ¿Por qué no dices la mente universal? ¿O el gran espíritu? ¿O la energía? ¿Os dais cuenta? Imaginad que vais a hablar esta tarde con esta periodista y le decís, nosotros somos el grupo de la energía. ¿Qué sois, electricistas? Tenemos que usar las palabras que ya están ahí. Dios. Entonces, Dios. Y así mucha gente entiende que Dios, que puede ser Dios de los mahometanos o de los judíos. Y al decir Cristo, por aquí, hay que aclararles que hablamos de Cristo como Espíritu de Dios, como el verdadero Hijo de Dios, que es el Espíritu. ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí que el escritor, el pintor, hasta el compositor de música, pero más en el escritor de un libro, a veces la prensa misma, los periodistas, con que usted es el padre de la criatura? Es un padre, es el que ha creado los personajes de un libro o de una película, el guión, una película, es el padre. Si acudimos con esta idea a Dios, entonces Él crea y recrea el universo y sus ideas se materializan y se convierten en mundos, en soles, en estrellas, en fin, planetas y en seres como nosotros, en otros mundos, cuerpos diferentes, lo que queráis, pero la vida, el espíritu, que abarca todo esto, son estas ideas puestas en acción de Él. Por eso cuando Moisés, y esto también lo hemos dicho muchas veces por allí, oye la voz en el Sinaí y dice, ahora tú me envías a Egipto. Y el faraón me dirá, ¿quién te envía? ¿Qué clase de Dios? Porque claro, en aquellos tiempos, dioses. Pues tú le dirás, yo soy el que soy. No hay más. Solamente hay uno que es. Y le hemos puesto el nombre de Dios. Y nosotros, y el universo infinito, es. Porque Él es. Sin Él no podemos ser, no podemos existir. Entonces, cuando bajamos un poco de esta altura y vamos a la cosa sencilla, vemos que antes de Jesús vienen profetas. Si buscáis en los diccionarios o en la Biblia misma y veréis aquellos profetas que eran, cómo vivían, qué predicaban, después viene Jesús y los primeros seguidores de Jesús de Nazaret. Fijaos también, buscad en la historia y en el llamado Nuevo Testamento quiénes eran, cómo vivían, qué predicaban. Y veréis que decían y vivían lo mismo. gente pobre, gente trabajadora. No eran ricos, ni mercaderes, ni negociantes, ni siquiera intelectuales. No tenían estudios humanos. Y si antes de Jesús y después de Jesús han habido personas, hombres o mujeres, que se han metido ahí con su cultura, con su estudio humano, no les ha quedado más remedio que dejarlo a un lado, porque choca. No sé si recordáis que hace una temporada que os citaba aquello de Agustín de Hipona, este filósofo que se convirtió al catolicismo y después lo hicieron sacerdote o, bueno, obispo y cosas de estas. Agustín, que ya llevaba toda su filosofía humana entrando en el catolicismo, le hablan un día de un tal Antonio. ¿Qué hace este Antonio? No, vive en el campo, vive sencillamente allí. Seguro que aquel hombre se sembraba una cola, unas patatas que se comía y... Pero dice esto y esto y esto. Y su vida es esto y esto y esto. Y Agustín, San Agustín, que dice la Iglesia Católica, uno de los padres de la Iglesia Católica, se enfada contra sí mismo. Y dice, hay que ver, nosotros con tanta sabiduría humana, con tanta filosofía humana, con tanta teología humana, viene Antonio que no sabe nada y nos arrebata el cielo. Ahí, ahí está el gran secreto. A través de mi vida como yesero, he tenido muchas conversaciones con sacerdotes católicos, con jesuitas, pastores protestantes, jefes de testigos de Jehová y rabinos a través de mi vida. Y todos estos hombres tienen su estudio, sus estudios bíblicos, teológicos y filosóficos. Y todos me han dicho siempre lo mismo. Es que tú vas muy lejos, Cayetano. Voy muy lejos. ¿Y cómo puede ser ir muy lejos? Un yesero sin estudios. Porque los que no saben mi historia, y a veces la he repetido muchas veces por aquí, pues que yo empecé a trabajar a la edad de 9 años de aprendiz de herrero. Fui a la escuela unas pocas semanas y tuve que aprender a escribir y leer un poco yo solo. ¿Cuántas veces hace los mensajes José y digo yo, cuidado si hay H's de más o de menos? Y hasta pido disculpas a la prensa cuando les envío cartas y no estoy avergonzado. Pero de las cosas del espíritu, sí, que puedo decir firmemente y fuertemente que soy un veterano. Ahí está la cosa. Veterano, porque decía Tomeo el otro día yo, oficial de primera. Tenéis que ser todos oficiales de primera, apóstoles de Dios, apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios, sacerdotes de Cristo, sin estudios. He quedado maravillado esta tarde al oír la cinta. No sé si os habéis dado cuenta vosotros cuando estabais hablando con la periodista. He quedado maravillado yo sintiendo, oyendo la cinta. Estaba hablando Castro, Tony, José, Miguel, no sé si había alguien más. ¿Y cómo es que estabais hablando de esa forma? Tan convincente, con aquellas palabras, que aquella mujer se quedaba, que no sabía por dónde salir. Y esta mujer ha estudiado, según ha dicho ella misma, con las monjas, en un colegio de monjas en Palma. Tiene sus estudios, además de humanos religiosos, pero no sabe dónde está, no sabe dónde se encuentra. Ya ha dicho el maestro, cuando tengáis que hablar, no penséis lo que tenéis que decir. ¡Id de buena fe, caramba! ¡Sed apóstoles de Cristo! ¡Apóstoles de Dios! Y esto es tan sencillo y tan fácil, que yo he resumido muchas veces por aquí diciendo que se trata de vivir la vida que Dios nos ha dado, la vida, sin ensuciarla. Es tan sencilla la cosa, vivir la vida sin ensuciarla. Y entonces, el maestro, y en este caso, cuando digo maestro, por favor, estos catalanes que me entienden, y también Ronnie de Israel, que me entiende, que cuando hablo de Cristo, del Maestro, me refiero a este Dios universal que no tiene límites, que no está en una caja, en una iglesia católica, que no está en un estudio de Torá a través de miles de años. Este Dios universal que nadie tiene monopolizado. Y si acaso, si cabe la palabra de monopolizar, sería, bueno, si acaso lo tendrán monopolizado, serán hombres y mujeres, jóvenes y viejos, que sienten un poco de amor al prójimo. Estas personas sí que se podría decir que lo monopolizan un poco, pero ellas no dicen, tengo a Dios monopolizado. Al contrario. Y ahí es maravilloso esto. Como más Dios tienen, y que Dios me perdone la comparación que hago, como más fuerza, más Dios, más energía, podríamos decir más gasolina para el motor cristiano, como más Dios tienen, hay que ver, dan más a Dios, solamente se lo guardan para sí los orgullosos, los intelectuales que estudian si Dios es cuadrado o si es redondo. Pero los que sienten a Dios lo dan gratis. José me ha traído un folleto allí que causa pena esto. La vida universal, otra secta que se ha metido en España, y ya hacen allí propaganda de un viaje unos días a Alemania, 40.000 pesetas, 3 o 4 días, para oír. ¿Oír qué? Algún señor, alguna señora con sus estudios que lanzará sus discursos. ¿Os dais cuenta? La cosa tan sencilla como es. Este mensaje de homenaje que hago aquí a los pobres, es que está tan clara la cosa. Coged la prensa, escuchad la radio o mirad la televisión, los obreros en España, en todo el mundo. Salimos como noticia. Se ha caído un albañil del andamio, una excavadora se ha cargado un obrero, ha habido choque entre obreros y la policía, una huelga, una manifestación, y fin. Después todo lo demás, para los ricos, para el clero, clero de todas las religiones, declaraciones de unos y de otros, la celebración de bodas, de entierros, si queréis, y tonterías, si el señor tal se ha comprado esto, lo otro, o la señora tal, y después lo vergonzoso, que entre ellos se dan homenajes, se hacen monumentos, se dan medallas, se declaran honoris causa, el gran honor de este, del otro, porque ha escrito un libro, porque ha hecho esto, lo otro, o porque simplemente son jefes de Estado o los reyes de una nación. ¿Habéis pensado, digo en este mensaje, estos obreros que se llevan los muertos, que entierran los muertos, o simplemente que se llevan trozos de cuerpo humano en un accidente? O el bombero que se sube a un edificio, una escalera, y aquello se cae, y se cae él, se mata. Y después, cuando piden una peseta más, bueno, como se ponen las empresas, el ayuntamiento, los gobiernos, etc. Homenaje a los héroes de cada día. No sé si ha venido Rosa, y creo que no se enfadará si no está ahí, ahora digo, de que ha escrito una carta en la prensa, se la han cortado un poquitín, pero lanza, es vergonzoso esto, lanza la gran idea a las mujeres de limpieza, a las obreras de Palma, que por favor no traigan tantos hijos al mundo, porque nos sentimos explotados, dice, y yo misma gano 20.000 pesetas, le daban 30.000 y le han quitado 10.000 porque no sé qué, comedia que si no, o lo tomas o lo dejas. Y Rosa me decía estos días, y como que no sé dónde ir, me quedo con los 20.000 hasta que encuentre otro sitio, otra. ¿Eh? La explotación continua. Los eternos explotadores. Los eternos esclavos, que tantas veces os he repetido por aquí. Aquellos esclavos que construían grandes edificios, las pirámides en Egipto, y entre estos esclavos estaban los judíos. ¿Pero qué hicieron después? Con Moisés, que los libera, forman una nación, y esto lo digo también en mensajes. Pasa el tiempo y otra vez se encuentran con las mismas. En Israel, en aquellos tiempos, reyes, ricos, pobres, gente que dominaba la tierra, y los eternos esclavos sembrando la tierra. Y los sacerdotes, antes tenían que estar sujetos a los sacerdotes y sacerdotisas de Egipto. Después tenían que estar estos esclavos, ¿sí?, sujetos a los mandamases, a los sacerdotes judíos. Viene Jesús de Nazaret, el libertador, y dice a los pobres: vámonos otra vez, tenemos que liberarnos. Claro que después los mandamases ricos se lo cargan. Entre los mandamases judíos y los romanos, pero queda el grupo de los primeros cristianos los pobres, los esclavos, que se sienten liberados, son perseguidos. Pero ¿qué pasa con el rey Constantino? ¿Qué pasa con tipos que van con él? Se meten en aquel cristianismo pobre. Y han pasado muchos años, algunos siglos, lo corrompen. Y empieza otra vez la tiranía desde el Vaticano, el papado. Otra vez ricos y pobres, y guerras santas, y comedia capitalista, y los esclavos abajo, pisoteados. Viene Martín Lutero, un tipo que no estaba de acuerdo con el Vaticano, y era un sacerdote o un jefe de la iglesia en Alemania. Se subleva, empieza el protestantismo, y muchos pobres en Europa ven en él el libertador, pero no, porque ya los ricos en su tiempo se meten con él, se ponen a su lado, lo protegen, le ayudan. ¿Y qué pasa? Que solamente Lutero se limitó a cambiar de altar unos dogmas, unas creencias, unos ritos, y se encuentran con las mismas, y empiezan a nacer sectas y más sectas. Se descubre América allí, se van a evangelizar América, y vemos, sí, un poquitín en la parte norte, Norteamérica, mayoría protestante, la otra América Latina, mayoría católica. Vemos un poco de diferencia, pero poca cosa. Y tanto en Europa como en América, con tantas sectas protestantes, sigue lo mismo. Ricos y pobres, explotados y explotadores. ¿Y cuántas veces en centros protestantes, en Palma mismo, yo he oído de boca del pastor: somos un cuerpo en Cristo, todos somos hermanos? ¿Y cuántas veces he tenido que decir al pastor protestante: no comprendo esto, señor, porque este señor que conozco, que está sentado ahí, yo lo conozco, tiene una fábrica y tiene obreros que trabajan para él? Y en este momento era este señor un tiene, tenía una fábrica de cosas de cuero y correas, de máquinas y qué sé yo, y tenía obreros, y algunos eran protestantes. Incluso la que le llevaba los libros, era la que tocaba el órgano en la iglesia protestante. Y yo dije al pastor protestante: pero este señor, ¿qué? Al final de año, ¿qué? ¿Reparte sus beneficios entre sus hermanos de esta iglesia protestante? No, el negocio es el negocio, claro, él se lleva los beneficios, y estos, el salario, la ley. Y el día que este señor cierre, estos hombres que, al paro. Somos un cuerpo en Cristo. No, esto es un monstruo alimentado por el catolicismo y el protestantismo en todos los sitios o lugares del mundo. Y es más, esto después podemos ensancharlo ya, el judaísmo, el islam. No es vergonzoso, cuántas veces os he dicho por aquí, que sobre el libro sagrado de los mahometanos, el Corán, se funden los del Irak, los del Irán, y se matan en nombre de Dios, en nombre de Alá, ¿sí? Por el dichoso petróleo, por el egoísmo. Todo el mundo, todas las religiones, cuando es el momento, los mandamases de las religiones te dicen: la ley de Dios, los mandamientos de Dios. No matarás, no robarás. Y desde aquel momento se sigue matando guerras santas en nombre de Dios, guerra justa, es necesario por esto o por lo otro, y pisotean el mandamiento de no matarás. No robarás, y se sigue robando de una forma tan asquerosa que se compra barato y se vende caro. Se compra una cosa por 4 y la venden a 10. Es el negocio. Esto es robar. Trabajando nadie puede enriquecerse. Entonces, me ha gustado que no sé quién ha dicho, porque lo he oído por la cinta, a la periodista, que tenía que tener presente las palabras de, que era Carlos Marx, me parece que dijo, que la religión es el opio del pueblo. Claro que sí. Todas las religiones son el opio del pueblo. Pero ya han dicho a la periodista, pero ten presente esto, la religión. Este hombre sabía lo que se decía. No dijo la espiritualidad. No dijo la bondad. La nobleza. La sinceridad. La religión es el opio. Pero si tienes bondad, honradez, nobleza, si tratas de amar, tienes a Dios, aunque sea en pequeñas cantidades si quieres, pero tratas de tener más cantidad de Dios, entonces esto no es opio. Yo diría que es al revés, esto es medicina. La única medicina que trajo Cristo en el cuerpo de Jesús, y no le entendían, y estaba curando enfermos, y los católicos y protestantes solamente ven milagritos. Curaba enfermos, daba vista a los ciegos, oído a los sordos, resucitaba muertos. Pero hay que entender todo esto. Millones y millones de seres humanos pululan por nuestro mundo y están ciegos, sordos, están muertos, no viven, vegetan. Empezáis a entender aquella grandiosidad del maestro. No es aquello de al muerto físico, Lázaro, ven, ala, ya está, ya tenemos el teatro hecho. Ven a Jesús que va por sobre el agua, y Pedro le dice, maestro, yo también quiero venir, ven. Y Pedro se hunde. Maestro, que me hundo. Y dije, hombre, hombres de poca fe. ¿Qué? ¿Tenía necesidad Jesús de Nazaret de hacer comedia? ¿De emplear magia? Hipnotismo, de engañar a la gente, pasar por encima del agua y hacer que pase también en el agua física Pedro. Y ¿para qué tanta comedia? Si Dios universal no hace comedia, el gran milagro lo tenemos cada día, el universo mismo, la vida. Estos son milagros, el verdadero milagro. Y yo diría que el otro gran milagro es cuando empezamos a abrir los ojos y los oídos, este dichoso tercer ojo de la India, es el gran milagro. Que empezamos a entender, a comprender a Dios. Ahí, ahí sí que hay el gran milagro. Y esta pobre mujer, esta tarde, estaba diciendo a estos chicos que, pero, ¿no tenéis esto organizado? pero no sois católicos, pero no vais a misa, los domingos. Pero buena mujer, si estos chicos se tratan de decirte que se ha liberado de toda esa porquería religiosa, que tratan de ir a Dios directamente en su vida, nada más. Una de dos: o esta mujer ya entendía bastante la cosa, o está en la oscuridad completa. Yo creo que es más que están en la oscuridad. A través de tantos siglos han enseñado un Dios muerto, una religión muerta, que te encuentras con hombres y mujeres intelectuales, personas de estudio, que no saben dónde se encuentran. ¿Os dais cuenta? Yo he tenido ocasión de hablar con médicos, abogados, arquitectos, periodistas españoles y extranjeros, y algunas veces he hablado bastante con Cristóbal Serra, escritor y traductor, Lorenzo Vidal, el que creó el Día de la No Violencia y la Paz, de cada año, el aniversario de la muerte de Gandhi. Además de ser maestro de escuela, es director de escuelas, una especie de inspector y qué sé yo, ahora está por Alicante. Y una vez este señor me escribió una carta: Cayetano, podemos ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Cómo? Yo vi enseguida su ayuda. ¿Poner un local? Sí, sí, ayúdame, abriremos un local y... No te preocupes, ni muebles, ni la electricidad y todo, ahí yo lo pago y ya. Esta clase de ayuda del materialista, de todos los materialistas. Yo le dije, no, puedes ayudarme de otra manera. Si hay obreros que trabajan para ti y les interesa conocer estas cosas espirituales, como tú mismo, venite a casa. Pero claro, tú tendrás que dejar toda esa cosa de tanto dinero, de tantos millones. Ya no me ha contestado, ni ha venido. Y ahora ha tenido este bajón otra vez. Y, francamente, me dan pena. Teniendo tantas cosas materiales, no tienen lo más importante, no tienen nada. Porque lo más importante es estar en comunión las 24 horas del día con Dios, el que te ha creado. Y estoy bastante satisfecho ya, ¿eh? De ver, yo diría muy contento, que vais captando la idea. Porque en el momento crítico, ya veis, esta tarde, cómo salían las palabras con vosotros. Y estoy contento porque yo no estaba presente. Porque la idea, la repetición de ese cristianismo, ese profetismo, ese apostolado, esta espiritualidad que a través de siglos, de miles y miles de años, han predicado muchos seres humanos en nuestro mundo, esto nunca puede morir. Y cuando yo me vaya de este mundo, me iré muy contento, porque vosotros ya tenéis la idea esta, y no morirá. Los chicos de Balsareny me escriben una carta: te enviamos una copia, una fotocopia de donde nos hemos dado de baja de la Iglesia Católica. Pero no vino en aquella carta, ya ha venido en otra carta. y escrito en catalán por el sacerdote mismo, Balsareny. Dados de baja en Balsareny, de baja de la Iglesia Católica. ¿Os dais cuenta? Es una forma simbólica, es un hecho en sí, pero que demuestra que hay voluntad de avanzar, porque darse de baja o no darse de baja es como creer o no creer. Pero esto es un botón de muestra que estos chicos tratan de entender todo esto. Y no se trata de que tengan que estar subordinados a Cayetano ni a vosotros. ¡Al maestro! En su pueblo, en su vida. Ahí está, en su casa. Y traten de decir a otros, mirá que es por aquí esto, la cosa es sencilla, escucha la voz del maestro. Estos días ha venido a visitarme una señora que hace años era una chica que vivía por las viviendas. Un día se le ocurrió a ella, Cayetano, ¿me acompañas a una iglesia protestante de Palma? Me gustaría saber esto, conocer esto. Y la acompañé a la iglesia protestante de la calle Murillo. Y esta chica que empezó a ir allí sola, conoció a un chico, se casó, bueno, antes se hizo protestante, después se casó. Tienen, me parece que son 3 niños, y ahora espera otro. Y yo le decía estos días, ¿ves? ¿Para qué todo esto? Ahora tú misma me dices que el pastor ya os amenaza. Como que ya no venéis por aquí, como que ya estáis temporada sin venir a la iglesia, sobre todo los servicios religiosos del domingo, vosotros os estáis condenando. Esta chica, esta señora, que se llama Virginia, no sé si María o no se ha ido a hablar de ella, me dice, y ahora empiezo a comprender lo que tú tantas veces has predicado, que he oído hace años. ¿Eh? Y ella y su marido, condenados, porque no van por la iglesia protestante. Me ha alegrado oír por la cinta cuando Miguel decía, nosotros no tenemos dogmas. Si hay alguien que no quiere hacer esto o lo otro, allá él, no, allá ella, claro. No te das de baja de la iglesia, bien. No te haces objetor de conciencia, bien. Es que ni siquiera crees en Dios, bien. Yo no voy a decir a nadie, y nunca lo he dicho, estás condenado o estás excomulgado. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es el ser humano para decir estas cosas? Si Jesús mismo ya nos dice, no juzguéis, no juzguéis, pero también nos dice, buscad el reino de Dios. ¿Ah? Ahí está. Ahí está. Todas las mujeres que han tenido hijos saben, las madres y los padres, pero las madres en este caso, que el pequeñito, la pequeñita, ¿eh?, tiene unos meses, un año, 2 años, ¿eh?, y saben las madres que estos pequeñitos hacen tonterías. Y si le dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, no toques esto, no toques lo otro, pero solo dicen en un plan cariñoso, no de enviarlos al infierno. Porque saben que cuando estas criaturas crecerán, no harán estas tonterías de pequeños. Ahí está el gran secreto de Dios y de todas las religiones del mundo. Si estos mandamases, sean sacerdotes, cardenales, obispos, papas, pastores protestantes, rabinos, sea lo que sea, de tener al Dios interno, al Cristo universal, dirían, lo que tiene que hacer es crecer y no condenar a nadie, porque si el que crece espiritualmente sabe que el otro, la otra persona, si crece, también encontrará el mismo camino, las mismas experiencias, el mismo Dios. Ahí está. Causa pena ver que haya personas, como me han dicho estos días estos chicos de Balsareño, que haya personas que digan, ven y te enseñaré cómo hacer el viaje astral. Es como decir, ven, ven y te enseñaré lo que es Cristo, lo que es Dios, lo que es el Espíritu. Ven y te enseñaré lo que es el éxtasis, lo que es la oración. ¿Cómo puede enseñar esta persona a la otra si es imposible? Solamente puede dar ideas muy sencillas. Yo puedo deciros que me pongo así, y cuántas veces yo lo he dicho esto, a estos chicos de Balsareño, por ejemplo, yo me pongo así y puedo quedar un poco relajado y en poco tiempo estaré en éxtasis o viajaré en el astral, incluso hasta de despierto si queréis. Pero yo solamente podré deciros a vosotros y a todos, si hago así y nada más, ¿qué puedo enseñaros más? Nada más. Busca primero el reino de Dios, las demás cosas os serán añadidas. Y empezamos por no odiar, no sentir tanta vanidad, tanto orgullo. Retiramos el egoísmo ahí y empezamos a ver que en nosotros se aclara la cosa. Y entonces sí, que es fácil. Que llegue un momento que miramos ahí una forma sencilla, clara, y nos quedamos, lo que decimos en Mallorca, embargalados. Parece que llevamos, la mente está volando por ahí. Y llega la éxtasis total. Y a veces os he contado el caso de mi éxtasis más largo que he tenido en mi vida, de 2 horas y pico. Pero no os fiéis de nadie, aunque sea el Papa en persona, que os diga, tienes que ponerte así, y los brazos, y las manos, y la sangre, y los pies, esto así, esto así. ¡No! Es lo que yo dije a Juan Perriol, que estaba hablando por la radio hace unos meses, que enseñaba por la radio en unos minutos a relajarse. No, no lo digas así, porque hay muchas personas que están enfermas, que están en cama o en una silla de ruedas y están escuchando la radio, y tú les dices que sube algo, que se paraliza, que la sangre, que los huesos, que esto y lo otro. Aquella persona piensa, se autosugestiona, que se para y se para y se para el corazón, y serás culpable tú de accidentes de esta clase. No es así. Y me dice, ¿verdad, Caetano? Es así, no había caído en esto. Claro, si por la radio, que no te ven, puedes hablar de cosas muy sencillas. Relájense, tranquilos, tienes que decir por la radio. Piensen ahora ustedes, radio oyentes, que están mirando el mar, o una puesta de sol. ¿Han visto ustedes aquellas flores cuando se abren y aquellas peras, estas peras de agua que hay en Mallorca, aquello que, y este melón tan bueno? Y si hablas de esta forma por la radio, hasta puede ser que haya algunos enfermos que digan: oiga, y telefoneen, que esto me da vida. Ahí está, esto da vida, no asusta. Y muchas veces podréis entrar en una iglesia católica. Trata de hacerlo en alguna iglesia católica de Palma, de estas antiguas. Poca luz, poca gente. Entra y asuste. Las cosas de Dios no asusten. Vos sabéis que mi amigo Joaquín, que falleció hace años, que alguna vez me decía: Caetano, tienes que acompañarme, porque yo me asusto, pero me gusta un poco aquello, porque me gustaban mucho las películas de fantasmas y de esclavos de Shaw, que se digo, en vampiros y cosas de estas. Y a veces íbamos a la iglesia llamada de la sangre, que había un sepulcro, no sé si aún está, decían que estaba ahí dentro el padre Catán, un sacerdote, un fraile, muerto, lo veías por el sepulcro, como esto de Catalina Tomás, también ahí. Pero Joaquín, no te das cuenta, a las 8 o a las 9 de la noche, y en invierno, y parecíamos nosotros dos fantasmas. Ir a observar un poco aquella iglesia medio de luz, o que ya estaban a punto de cerrar, alguna beata por allí dentro. Temor, asuste. Y un día me contaron en uno de los centros en Palma de esto de yoga y de estas ideas de relajarse, de ir muy arriba, un círculo de personas sentadas en el suelo, los ojos cerrados, y se daban las manos y se tambaleaban, y un señor de unos 50 o 60 años no pudo más, se ve que había comido demasiado, no sé, se mareó y vomitó en medio del círculo, y aquello tuvo que interrumpirse de una forma brusca. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que ha pasado? ¿Qué quieres enseñar, señor profesor? ¿Que para ir a Dios hay que hacer comedia? No, pero es que así se relajan, así esto y así lo otro. ¿Y dónde van los perritos para relajarse? Los gatos. Hemos empezado leyendo estos mensajes, pero sobre todo estas palabras, quiero repetirlas y terminaremos esto del versículo este, que dice: había un punto papel de Jesús. ¿Lo tienes? Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va al Padre si no es por Él. Y repitamos lo del principio. Jesús le dice. Y Jesús le dice. Y ahí es donde hacen la trampa, porque para ir a Dios, lo que dice ese folleto que me ha traído José, para ir a Dios tienes que ir con estos. La Iglesia Universal, una secta nueva en España. Hace unos meses que está legalizada. Para ir a Dios hay que ir con ellos. ¿Con quién? ¿La secta? ¿Con las religiones? ¿El judaísmo? ¿El catolicismo? ¿El budismo? Para ir a Dios hay que ir con vayamos juntos a Dios. Y cada uno procure agarrarlo, se me permita la palabra, la frase, lo retenga en su vida, en su corazón. Y para esto no necesita de nadie. Y no confundamos las cosas. Está bien ayudarnos. Por esto tenemos ahí la gran lección de Jesús, que le ayudan a portar la cruz, Cireneo. Pero él dice a los seres humanos: toma tu cruz, ven, sígueme. ¿Os dais cuenta? La cosa está clara, sencilla, sin estudios, sin filosofías, sin teología. Es más, hasta sin Biblia. Porque hay millones de seres humanos sobre nuestro mundo que no conocen la Biblia. Ni el llamado Corán, la Torá. Encontraríamos mucha gente que ni siquiera sabe leerlo. No sabe leer. No necesitan de nada de todo esto. Porque la pequeña, nuestra nieta, cuando nació, enseguida empezó a respirar. Tiene vida, respira. Y esto no se lo ha dado ninguna religión, ni secta, ni cultura de ninguna clase. Es Dios mismo que le ha dado vida. ¿Quieres alimentarte de Dios? Acude a Él, que está en ti mismo, en nosotros mismos. Para terminar, porque veo que este otra vez avanza, os recordaré aquel caso de aquellas chicas de Zamora, maestras de escuela, y una me dice: ahora nos vamos otra vez a Zamora. ¿Qué nos dices de esto de relajarse y de...? Ah, muy sencillo. Esto era arriba a casa. Me acerco al perillito, pica, pica, besito, besito, ¿me has entendido? Y aquella chica, una de ellas, dice: es así, lo comprendemos. ¿Ves? Un poco de diálogo con el periquito y ya tenemos la relajación, la meditación profunda, la gran oración, la gran filosofía. Porque si no eres capaz de hablar con el periquito, con aquella cosa tan sencilla, tan bondadosa, y tienes tu mente llena de sabiduría, y entonces pisoteas a tu prójimo como estos tipos que se las dan de políticos, de religiosos, en España mismo, de sabios, de hombres de carrera. Y dice la prensa estos días que han vendido por un montón de millones armas de España a extranjeros, que se maten. Para esto tanta cultura, tanto estudio, tanta religión, tanto partido político, para convertirse en criminales y ladrones y explotadores. Seamos obreros de verdad de Dios y hablemos claro. Y caiga quien caiga, ahí está la cosa. Y caiga quien caiga, no temamos. ¿Os dais cuenta? Este, ya digo, pasa. Y si estos de Balcerén queréis decir algo, lanzad, gritad, no os asuséis. Pero aquí que tenemos podríamos decir, la representante de Israel. Y ojalá, lo digo delante de ella, ojalá estos rabinos mandamases de Jerusalén tuviesen aquella sencillez de venir y decirme: Cayetano, tienes razón, es que nos hemos equivocado. Pero no, no, porque mis mensajes y mis cartas se quedan ahí arrinconadas, archivadas, ni siquiera me contestan. Y sin embargo venían antes, porque venían antes, porque ellos iban a lo suyo, yo voy a Dios. ¿Qué? ¿Qué me decís vosotros de Balsareño? Muy bien, ¿eh? Nada, que no, nada. ¿Que no? ¿Quién? Que no, ¿qué? Que no digo nada. ¿Eh? Que no digo nada. Bueno, pero tiene lengua. Los pequeños, la nuestra, uno tiene. Bueno, llora. Esto sí. Pero aún no me hace la contraria. Yo estoy todo contento porque no me hace la contraria, no, pero. No sé, porque ahí aquí hay un pequeño, después... La Magdalena ha dicho no grites. Menos mal que me lo ha dicho al final. ¿Qué? ¿De Balsareño? ¿Nada? ¿Qué de Israel? ¿Nada? ¿Sinitas? ¿Qué de Chile? ¿María? ¿Nada? Ahora iba a decir algo, Rami, ¿eh? Ah, venga. Grita, no te asustes. No, digo que es una pena que solo yo de Israel puedo oír estas cosas. Y si pudiese llevar conmigo algunos de ahí para que escuchen. No estés tentando a estos, ¿eh? Porque si les dice vámonos todos, vendrán. Hasta a lo mejor Magdalena y yo venimos. Bueno, esto ya. Oye, chiquito. Pequeño. Habla claro, pero, si te llevas una mala impresión, te la llevas. Buena impresión, te la llevas, te la regalamos. Buena impresión, mala impresión, lo que quieras. Pero ya sabes, ¿eh? Aquí, ¿dónde está este de Madrid? ¿De Madrid? Detrás de la bolsa. Se esconde detrás del rey. No, porque resulta que este de Madrid, este, como que se tutea, se codea con los reyes en Madrid, pero ahora les hemos hecho la puñeta porque está el rey, la reina, de los hijos, los mandamases, estos ministros, todo el mundo está en Palma, bueno, chalets de por Mallorca. No dice nada de Madrid, ¿tú? ¿Qué María? La paciencia que hay que tener como los madrileños. Y esto que no es de Madrid, ¿eh? Porque yo no... ¿Dónde naciste tú? ¿En este Enredó? ¿En Ibiza? ¿Dónde? Por la Mancha. ¿Eh? Que por la Mancha. Por la Mancha, ya es... Pues aquí tengo uno que hace unos 40 o 50 años se nació en Gerona, me parece. No, 40, no, 29. ¿No hace 40? 28, que quería. 28. Ya, ya, no, no, no, no. Yo creo que Ronnie se llevará buena impresión. ¿Qué dices? Digo que creo que Ronnie se llevará buena impresión porque tiene al lado, a su derecha, a un buen impresor. ¡Ah! ¡Ah! ¡José! Le darás una buena impresión como impresor. ¿Eh? Ahora se lo iba a decir. Además, estáis muy cerca de un embajador ahí. Con los Estados Unidos, con Ronald. Pero este y Miguel y María fueron embajadores. ¿En Roma? ¿Qué te crees dónde fueron a estos tipos? A Roma. Cuidado. Y dieron la mano, casi casi le dieron la mano. Menos mal que solamente le dieron un mensaje. Casi no le dieron los dos manotazos, es lo mismo. Menos mal que la Inquisición no estaba en marcha, si no bajan la guillotina. Que ya no está de moda. Por sale marcha por ahí. ¡Hola! Hola, por ahí. ¿No hay una pequeña por aquí? No, ya se ha ido. ¡Ay! ¿Sí? ¿Y tú? ¿Y tú? Me da un beso. ¿Qué vas? ¿Os vais? De verdad. Comerán muchas lentejas, pero... ¡Hala! ¡Adiós! Y adiós a todos, y adiós. Dios a todos. Dios. Dios. Dios. Dios. Dios. Dios. Dios. Dios. Dios. Dios. Dios. Dios. Dios. Dios. Dios. Dios. Dios. Dios. Dios. Dios. Sí. ¿Eh? Tened presente que dentro de 10 años, 50 años, 200 años, cuando volváis cada vez así, siempre encontraréis lo mismo. ¿No? No os pediremos cuotas, no os pediremos, bueno, esto de cuotas no, pero me faltan sobres, ¿eh? Me han traído sellos, pero me faltan sobres. No sea como el otro día que yo hablé de gambas y... No, porque me iréis tentando, claro, y en lugar de pedir gambas ya verás... ¡Traed dólares! ¡Dólares! No se dice si dólares. Dolores, ¿no? Dolores. No trae... Bueno, dolores o la dolores. Dolores. La dolores tiene. ¿Te claro, en la voz se nota bastante, ¿no? Cuando. ¿Eh? La voz se nota si la. Bueno, va. Si de dónde sale, ¿no? Si es verdad o es mentira. Cuando una persona habla. No notas. Porque si hay falsedad, si hay hipocresía, esto puede durar, ¿qué tiempo puede durar una falsedad? Un día, unos días, pero ves que aquello... Es como el mentiroso. Uno que siempre dice mentiras, aquella mentira, ¿qué tiempo puede durar la mentira que te digan? Según, depende, porque... Ah, y usted me decía mentiras, ya está, le has descubierto. Pero si dice siempre la verdad, ¿qué pasa? Nunca engañas. Y el amor, ¿qué es esto? Claro que a veces hay, como diría yo, entre los amigos, un poco de roce, pero... Si uno va cediendo un poco y el otro lo comprenda, no pasa nada. No pasa nada. Podéis estar seguros. Está Magdalena por aquí. No, ya está en el estudio ya. Bien. Entonces, algunos saben que con Magdalena hace años que tenemos un pacto hecho de divorciarnos. Yo espero que ella se vaya de casa para poder decir... Ha dejado el hogar. Por abandono de hogar yo cobraría más dinero. Pero como que ella también piensa lo mismo, si Cayetano se va, por abandono de hogar ella cobraría más dinero. Y como que somos dos capitalistas, uno por otro, pasan los años y no hay divorcio. ¿Has entendido la cosa? ¿Has captado la idea? Y procuraremos que esto, esta lucha, pues dure hasta la muerte. Pero es bueno decir siempre la verdad. ¿Eh? Decir siempre la verdad de lo único de lo que claro, piensa. Y claro. Hombre. Hombre. Si te vas por la calle y ves un hombre que es feo o una mujer que es fea, ¡fea! ¡Fea! ¡Te la cargas! Te da un guantazo de verdad. ¡Cuidado! Y eso hay que tener cuidado también porque hay veces que se ha jugado la vida porque eso oculta también su peligro, eso de decir siempre la verdad. Eso lo han utilizado hombre, mucho. Hay que entender las cosas. Lo he utilizado mucho los curas y... Cuéntame toda la verdad y... La verdad a los curas. A los curas muchas mentiras. Los curas. Y hay veces que conviene... No. Hacer un... Pero hay personas que han dejado la vida... Bueno, lo han matado por seguir la verdad. Bueno, por decir la verdad. Por vivir de una manera que yo... Bueno, pero... La vida misma te enseña hasta dónde puede llegar la cosa. No faltaría más. Pues... yo tengo que decirte, yo... imagínate que hay una vecina y entra en tu casa o en la casa de enfrente, en fin, que su marido lo persigue y que quiere matarla. Y viene un marido y te dice, ¿has visto a mi esposa? No, no la he visto. Y dice, ya se regulará. No le diga, sí, está ahí. Ah, pues yo sé que se lo diría. ¿Eh? ¿Serías cómplice de asesinato? ¿No le quito yo aquel Cayetano? ¿Qué? Eso no se dice. Pero la vida misma te enseña. Y si no, ya que está, le pega la puñalada Hay otras situaciones en las cuales hay que saber guardar la verdad. Por ejemplo, tú mismo, cuando eras joven y fuiste movilizado para la guerra, seguramente que en aquel momento sentirías una gana de decir, no, esto no, por aquí no es, no quiero matar. Pero dices eso y te pegan un tiro en el momento. Entonces, hay veces en que... Y ahora sí que voy a decir la verdad. No se puede. No solamente pensé esto. Más aún. No os creáis que yo sea San Cayetano del altar mayor. Porque cuando me dieron el fusil y yo me veía el oficial, disparo no disparo, disparo no disparo. Al oficial. Al oficial. Sí, es que... Y no le disparé. Porque ibas por detrás. Se atacó a ti. No disparaste porque en ese momento ocurrió el milagro, ¿no? Ah, milagro. Es que yo estoy rodeado de milagros, ¿sabes? No, pero puñetes, no os creáis. La vida. Tú ya ves, Jesús, tú que me llamas bueno. Y en la parte de la Biblia, llamado el Antiguo Testamento, la Torá, ya tenemos aquí el rey Salomón, que dice, parece que era él que le dice, y le dice, no me des ni pobreza ni riquezas, dame sabiduría. Ah, ahí está la cosa, sabiduría para entender las cosas de la vida. Y hay mucha gente que no las entiende. Yo estaba trabajando. Y esto también lo he contado por aquí a veces. Y había, por ejemplo, dos que estaban pelados, estaban de punta. ¿Usted? Pelados de la misma empresa. Y venía uno, me dice, Cayetano, ¿qué? ¿Te ha dicho tal, lo fulano y tal? No, nada. Y el otro, ¿qué te dice tal, no? Y a veces yo les hacía, que diremos, provocar la palabra. Y decía uno, ¿qué? ¿Te parece ese trabajo? No, está bien, ahora déjalo bien. ¿Sabes quién lo ha hecho? El otro, ¿no te parece que lo ha hecho bien? Sí, en esto sí, lo ha hecho bien. Me iba yo corriendo al otro y le decía, ¿sabes qué ha dicho este? ¿Qué? Que tu trabajo está muy bien hecho, ¿eh? Esto ha dicho. ¿Te das cuenta? Yo trataba de provocar la amistad. Y a veces me decían, ay, Cayetano, eres un puñetero, cuando habían hecho la amistad. Porque tú, es tu comedia y somos amigos. ¿Por qué no tenéis que ser amigos? ¿Qué tenía que meter? Cizaña. Este ha dicho que tú eres un sinvergüenza. Este ha dicho que tú eres un ladrón. Este ha dicho... el agua sirve para apagar el fuego. Y el fuego no se apaga con leña o con gasolina. Balsarén. ¿De dónde viene este nombre? De Barcelona. ¿Qué pasa la arena? ¿Eh? ¿Qué pasa la arena? Yo no sé, vosotros sí sabéis algo de... Está muy lejos de Barcelona, ¿cómo está esto? Sí, está a 80 kilómetros de Barcelona. ¿Puñetes? ¿Qué sí, kilómetros? Está casi en el Prepirineo, ¿no? Tocando el Prepirineo. Y este frío. Tenéis un castillo, ¿no es así? No, ha llegado como aquí. Pero, ¿este castillo vuestro qué es? ¿Como el nuestro de allí? No, este no lo he visto. ¿Eh? Este de aquí no lo he visto, lo he visto como tal. ¿Es más pequeño, más feo? No, es como un rectángulo. Castillo en plan rectángulo, bien puesto. Que no es muy sencillo, pero tampoco hay mucho como ese, ¿no? Sí, porque veo la dirección, en la subida al castillo, y después las fotos que me habéis enviado. Claro que estos castillos vuestros y el castillo nuestro, todos estos castillos nuestros nunca han sido nuestros, han sido de Don Fulano de Tal, sino que nosotros o nuestros antepasados defendíamos los castillos de ellos. Aprende, Miguel, no defiendes castillos de otros. Ya, ya. Pero no hables tanto, no importa. Estás rodeado de catalanes, de madrileños, que hablen, de israelitas. Que hablen los extranjeros, ¿no? Nosotros estamos aquí entre y han venido a pie desde Balsarén. Entonces, ¿qué tienen fe? ¿Tenéis más fe que nosotros? Sí, porque estaban dentro del barco. Si no lo entendí mal, no podían sentarse. ¿No era así? Había mucha gente, pero... Uf. ¿Y tú, Romy, qué vas? ¿Dónde vas? Menorca. ¿No has estado nunca? Pues cuando vayas por ahí, dice, recuerdos de Cayetano. Ya hacemos... Bueno, cuando empezó la guerra... 37 y pico. Ya ha llovido. Pero pues le daban recuerdos de parte de Cayetano, del que fue allí a liberar la isla. La liberé, ¿sí? La parte de Mercadal me hicieron ahí estar más de medio año. Pueblecito pequeño, una montaña que ahí arriba había la Virgen del Toro. No sé si ahí ha estado por ahí. ¿Has estado? Los rojos habían quemado la capilla. Estos rojos. Dejaron madera. Y otra vez está la Virgen. ¿Se puede quemar más? Hay que ver la montaña. Es la única montaña que... Rojo, monte todo. Rojo, todo esto ya... Cuando queráis ir por allí, pero no os habemos dicho lo más importante. ¿Veis este tipo que está ahora en contacto con la naturaleza? ¿Dónde estás? En el suelo. ¿Eh? Es nada menos que Juan Carlos. Sí. El primero es su padre, ¿no es así? Sí. ¿Y tú eres? El rey y después el tercero.